Hace más que un siglo se escribió un libro que se llamaba El Progreso del Peregrino, y muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia, y nos habla de un hombre precisamente que está en un andar continuo buscando un destino, y en esa búsqueda de ese destino, en ese sendero que tiene que enfrentar, que tiene que atravesar, muchas dificultades le son presentadas. Pero tenía claro cuál era el objetivo, cuál era la visión, a dónde quería llegar. Y entonces tenía un sentido de aferramiento hacia su credo y hacia su deseo. Y cuando nosotros pensamos en una obra tan clásica como esta, que es El Progreso del Peregrino, pensamos que ilustra muy bien lo que es la vida cristiana. Una vida cristiana vivida desde luego con una perspectiva correcta, bíblica, espiritual, teocéntrica, nos hace vivir en una forma parecida. Vivimos en un mundo lleno de diferentes adversidades, diferentes circunstancias, diferentes también incluso tentaciones, peligros, pero es necesario una firmeza de carácter. Es necesario una visión muy clara de a dónde queremos llegar, para que todo esto que se encuentra en el camino y que es inevitable que suceda, no nos desvíe hacia la meta que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, es necesario mantener una perspectiva correcta en este mundo, a fin de alcanzar nuestro crecimiento, nuestro gozo y fructificar espiritualmente. La Biblia nos dice, no vamos ahí, pero Hebreos 11:13 nos dice que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:14 nos dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estos textos nos vuelven a señalar cuál es la razón de nuestra estadía en la tierra. No es poder lograr acumular muchos bienes materiales, no es destacar sobre otros seres humanos y entonces ahí encontrar nuestra gloria. La Biblia nos dice, ¿verdad? No se alegre el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alégrense en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Y hermanos, el creyente entonces, solo cuando nos levantamos por encima del mundo, podemos estimar la espantosa pobreza espiritual en la que muchas personas viven. Independientemente de algunos logros humanamente alcanzados, solo cuando nos levantamos por encima del mundo, cuando tenemos una perspectiva bíblica, podemos ver la realidad de esa espantosa pobreza espiritual en la que muchas personas viven. Y no solo debemos de observarla, hermanos, debemos rechazarla. Este mundo en el que hoy estamos viviendo es un mundo de muchas oportunidades, es un mundo de muchas ofertas. Hay una enorme propaganda todos los días que nos invita a experimentar satisfacción fuera de Dios. Pero la Biblia nos dice hacia dónde nos lleva cada gramo de esa supuesta experiencia satisfactoria. La Biblia nos enseña cómo el pecado es engañoso. La Biblia nos enseña cómo promete gran placer y pequeñas consecuencias, pero realmente es lo contrario. Es un placer muy temporal, es un placer muy limitado, pero las consecuencias son tremendamente devastadoras. Y no por temor a las consecuencias, sino a la consecuencia mayor, es que un hijo de Dios debe mantenerse en un deseo de evitar vivir para este mundo. Porque la consecuencia mayor es apartarnos de Dios. Esta es la consecuencia mayor, hermanos. Es cierto que las malas decisiones, por un corazón caído, por un corazón que ha escogido el pecado, van a ser muchas estas consecuencias. Va a haber, se lastima a los seres que más se ama, se sufre, se decepciona cuando una persona escoge una mala decisión. Pero más allá que ello, hermano, es romper nuestro vínculo y nuestra comunión tan sagrada, tan especial que tenemos con Dios. Cuando un creyente tiene una relación rota con Dios, una relación impedida, creo que este es el peor sufrimiento que un creyente genuino puede experimentar. Estar aislado y estar rechazado de alguna manera por su pecado. Por medio de Cristo, hermanos, nosotros hemos muerto al pecado. Por tanto, debemos estar viviendo de una manera la vida resucitada. Y es lo que quiero hablar esta mañana, viviendo la vida resucitada. Si Cristo ha muerto y ha resucitado, nosotros como creyentes hemos pasado exactamente el mismo proceso. Hemos muerto y después hemos resucitado. Colosenses 3, donde leímos, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a ver tres cosas esta mañana. ¿Cómo podemos vivir la vida resucitada? ¿Cómo podemos vivir de una manera adecuada, no sujetos a esta tierra, sino con una perspectiva más amplia, con un deseo mayor, con un destino perfecto? Bueno, primeramente, tomando en cuenta la realidad de nuestra posición en Cristo. La palabra sí, en el versículo 1, sí pues, esta sí denota una realidad. Una traducción más clara podría ser: por tanto, porque has resucitado con Cristo, o desde que has resucitado con Cristo. Esto se trata de un hecho ya cumplido. Tú que ya has resucitado con Cristo, tú que ya viviste un proceso en donde comprendiste cuál es el origen de tu condición, cuál es la consecuencia de tu condición, pero cuál es la gracia que ha venido a restituir tu condición, que es en Cristo Jesús. Sabemos entonces, hermanos, que si hemos nacido con pecado en nuestro corazón, y como pecadores hemos sido destinados a una muerte eterna. Pero además de todo ello, sabemos que en Cristo hemos sido redimidos y hemos sido perdonados. Por eso Cristo en su perfección no pecó, para que fuera ofrecido por nosotros como un sacrificio sustitutorio. Y entonces, si hemos resucitado con Cristo, si hemos comprendido esto y nuestra vida ha sido renunciada a Él, dice entonces: buscad las cosas de arriba, renunciando a una vida pasada. ¿Cómo podemos nosotros considerar la realidad de nuestra posición en Cristo? Bueno, renunciando a nuestra vida pasada. Desde el punto de vista espiritual, los creyentes hemos participado en la muerte y resurrección de Cristo en el momento de nuestra salvación. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En este versículo el apóstol muestra la unión entre Cristo y el creyente en una vida compartida. ¿Cómo un creyente se considera muerto al pecado? Si yo ya morí con Cristo, como en el ejemplo del bautismo, una persona cuando es sumergida a las aguas está simplificando solamente que ha muerto de una manera simbólica, lo hace visiblemente, pero de manera interna, de manera espiritual, renunció y fue sepultado su pecado y su maldad, y al ser levantado de las aguas, ha resucitado a una vida nueva. En este simbolismo visual que nosotros practicamos, entendemos que es la realidad que un creyente vive, que un creyente ha sido muerto, ha renunciado al pecado, y ha resucitado a una vida nueva, en donde Cristo ahora es gobernante, en donde Cristo ahora es rey. Así que, hermanos, renunciando a una vida pasada, cada creyente que ha nacido de nuevo, no quiere decir, como el apóstol Pablo lo menciona bien, que ya no tendremos lucha contra el pecado. Algunas personas suponen que al momento de convertirse, al momento de recibir esta gracia, ya tendrá una victoria completa sobre su pecado. Otras personas suponen que haciendo otro tipo de acciones, por ejemplo, bautizándose, por ejemplo, tomando ciertas decisiones, por ejemplo, asistiendo a algunas reuniones con cabal asistencia, y todo ello nos va a ayudar, hermanos, pero no debemos desviar la realidad. Mientras estemos sujetos a esta carne, vamos a luchar contra los deseos más oscuros de nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? Mientras vivamos aquí, mientras seamos parte de este cuerpo humano, vamos a tener una lucha constante contra el pecado. Pero el creyente que ha nacido de nuevo ha renunciado a su vida pasada. es cuando el apóstol Pablo dice, bueno, el que ha nacido en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, renunciar a la vida pasada es, sí, renunciar a nuestros deseos naturales. En nuestra vida pasada, comenta un autor, si nuestro corazón era servido por la codicia, codiciábamos, porque no teníamos un conocimiento de una autoridad suprema sobre nuestras vidas antes de Cristo. Si nuestro corazón era servido quizá por el materialismo, entonces buscábamos las cosas materiales. Si nuestro corazón era servido por algún otro pecado, por alguna otra tendencia, bueno, una persona sin Cristo, una persona estaba viva completamente hacia todos esos deseos. Y entonces, la única opción que tiene una persona sin Cristo es pecar, satisfacerse a sí misma, porque todo lo que su corazón desea no es impedido por ninguna otra fuerza que contrarreste sus deseos. Pero cuando una persona viene a Cristo, esa es una cuestión que su corazón demandará las mismas cosas que antes de ser un creyente. La diferencia es que una persona que ha nacido de nuevo, quienes hemos nacido de nuevo en este proceso, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, al haber muerto al pecado, el pecado no puede reinar sobre nosotros, porque ahora Cristo es quien gobierna. Y entonces es lo que el apóstol Pablo dice acerca de esa disyuntiva, en que queriendo hacer el bien no lo hago, y muchas veces termino haciendo lo que no quiero hacer, porque hay una ley en mi carne. Yo quiero hacer el bien, esto es en mí, pero en mi carne hay otra ley que gobierna, y esta ley quiere hacer los deseos de mi corazón. Y el apóstol enseña mucho acerca de esta batalla del espíritu contra la carne. Y nos anima cómo vencer en el espíritu, cómo andar en el espíritu, cómo debemos de estar saturados del espíritu por la palabra, por la comunión, por la relación con nuestro Señor. Y a medida que un creyente es más alimentado, es más santificado, a medida que un creyente es más entregado a la presencia del Señor y su mente es renovada y su corazón es transformado, cada vez la lucha contra la carne será de una manera más victoriosa. Estará teniendo victoria sobre esas áreas que anteriormente no había otra forma de poder esquivar su fuerza de pecado. Y es cierto, hermano, que un creyente, a medida que va encontrando placer y satisfacción en el Señor, comienza a ver todas las demás satisfacciones, todos los demás placeres, de manera muy pequeña. No quiere decir que ya no despiertan su interés, no quiere decir que ya no llaman su atención, pero quiere decir que cuando Cristo, el gozo mayor, está haciendo un efecto poderoso en su vida, todos los demás placeres quedan empequeñecidos, quedan opacados, quedan verdaderamente revelados qué es su verdadero efecto y cuáles son sus realidades. Por tanto, hermano, renuncia a una vida pasada. Como creyentes, como hijos de Dios, puede ser, hermanos, que hay pecados, que hay acciones, que hay hábitos a los cuales nos podemos estar aferrando. Hay cosas que a lo largo de los años debemos evaluar si hemos vencido, si hemos logrado ser más santos, si hemos logrado ser más justos, si hemos logrado agradar al Señor de una manera natural por nuestra obediencia. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en muchas ocasiones nos vamos a regocijar de saber que no somos como éramos antes, quizá. Y quizá podemos decir, bueno, ya no hablo como hablaba antes, ni visto como vestía antes, ni hago muchas cosas que hacía antes. El problema, hermanos, es que a veces solo nos conformamos con lo más externo o con lo más aparente. El problema es que en muchas ocasiones nuestro carácter sigue siendo exactamente igual. Y a veces nuestros motivos, nuestros deseos siguen siendo exactamente igual, solamente que con diferentes acciones. Un autor mencionaba de un hombre, un joven, que le gustaba mucho mentir. Mentía. Y entonces, un día le preguntan, oye, ¿por qué mientes tanto? Bueno, es que mis amigos tienen cosas tan interesantes que platicar, que si yo no miento, pues voy a quedar como un tonto, ¿verdad? No he vivido nada, no tengo nada interesante. Pues entonces tengo que inventar cosas para poder caber en ese círculo, ¿verdad? Y entonces invento para no quedar mal. Pero esa mentira le llevó a un hábito tan esclavizante que ya la gente, por supuesto, se daba cuenta que era un mentiroso. Y entonces cada vez que él decía algo, la gente ponía cara de incredulidad, cara de burla y decían, pues son mentiras. Y entonces él comenzó a verse mal y él tomó una decisión, yo no quiero quedar como tonto, entonces voy a dejar de mentir. Ahora, podríamos pensar, hermanos, qué bien, tiene un buen deseo en su corazón, ya no quiere mentir. Pero ya no quiere mentir por la misma razón que mentía, para no verse como un tonto, ¿verdad? Y todas sus decisiones giran alrededor de lo que él quiere ser y de lo que otros piensen de él. Todo gira alrededor de sí mismo. Hermanos, cuando un creyente comienza a ver avances en una vida exterior, en una vida social y a tener buen comportamiento social, esto no debe ser suficiente para nosotros si no va acompañado de un deseo genuino de agradar a Dios. Esto no es completo si verdaderamente no es porque hemos odiado el pecado de la misma manera que Dios lo odia y porque hemos llegado a la conclusión de que todas esas cosas que antes deseábamos, como el apóstol Pablo lo dice, hemos llegado a la conclusión que ahora son basura y que entonces no es necesario tener que agradar a alguien, que no es necesario tener que ser el centro de la atracción en cada momento, sino que ahora vivimos con una causa mucho más noble y perfecta, la renuncia a una vida pasada. El apóstol dice, si ya resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y quizá esta es una buena pregunta que nosotros podemos hacernos, hermanos. Si el Señor nos ha permitido vivir este proceso de muerte y resurrección a una vida nueva, ¿qué cosas buscamos? ¿Qué cosas buscamos? A veces se malinterpreta y algunas personas piensan el creyente no debe tener ninguna meta y el creyente debe vivir así como sea y simplemente sujetarse a lo que Dios quiera. Y en verdad, hermano, el creyente todo el tiempo debemos sujetarnos a lo que Dios quiere, pero la Biblia sí nos dice qué es lo que Dios quiere. La Biblia sí nos enseña cuál es el indicador que Dios está buscando en sus hijos. Y en el trayecto, mientras nosotros estamos obedeciendo, Dios puede cambiar la ruta del curso normal. Eso es cierto también. Pero no podemos pensar que un creyente no debe tener aspiraciones y metas. Claro que sí. Por supuesto, deben ser más sublimes que metas comunes, que simplemente cualquier otro tipo de ideas que queremos obtener. Entonces la renuncia a una vida pasada es derivada únicamente de la realidad de una posición en Cristo y también la resurrección a una vida piadosa. Sin perder nuestro pasaje, vamos a Romanos capítulo 6. Es el ejemplo que mencionamos hace un momento, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No se refiere al bautismo en agua, sino a la inmersión en la muerte y resurrección del Salvador. Esta vida nueva es real, es poderosa, mediante nuestra unión con Cristo. En Él tenemos todos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. Observemos la insistencia del apóstol Pablo en cuanto al papel central de Cristo en Colosenses, donde estuvimos ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, con Cristo, donde está Cristo, versículo 4, cuando Cristo, y con Él. El énfasis de Pablo de la unión con Cristo y la suficiencia de Cristo para salvación y una vida plena se debía a una gigantesca herejía que había surgido en esa época. Lo hemos mencionado antes, varias enseñanzas, varias corrientes que decían que todo lo material era malo, era el gnosticismo, y que por lo tanto la encarnación de Cristo como hombre era imposible, pero otra también era la veneración a los ángeles. Había una fascinación por venerar a los ángeles y el misticismo, aparte del legalismo, del judaísmo, otras cosas que conocemos. Pero todas estas falsas enseñanzas amenazaban a la iglesia. Y entonces Pablo, en defensa de toda esa ideología y falacia, él comienza a decir, ¿dónde está la realidad de un creyente que tiene a Cristo? Él resalta la deidad de Cristo y pone por ende toda la suficiencia que hay en él. Vemos a Pablo enseñando la doctrina de Cristo con valentía, con profundidad. Pablo trae a la memoria de los colosenses, esta carta que estamos analizando, el hecho de haber resucitado con Cristo. Ese es el camino hacia la santidad. No la abnegación, no la prohibición, no el misticismo, no la experiencia de ángeles o rituales, es, hermanos, nuestra unión con Cristo. Cada vez que nosotros nos sentimos débiles para enfrentar batallas de carácter, morales, espirituales, de cualquier tipo, hermanos, cada vez que nos sentimos débiles, debemos recordar quiénes somos en Cristo. Porque nosotros sí somos criaturas diminutas, pequeñas. Nosotros somos personas sin ningún poder sobrenatural y somos un blanco muy fácil para poder extraviarnos y caer en garras del maligno. Pero ¿quiénes somos en Cristo? En Cristo somos coherederos. En Cristo somos hechos a real sacerdocio, nación santa. En Cristo hemos sido justificados, redimidos y hemos sido dotados de muchos recursos espirituales con los cuales podemos sostenernos en medio de esta difícil batalla que vivimos cada día. Así que, hermanos, ¿cuál es la realidad de nuestra posición en Cristo? La realidad es que podemos vivir contra el pecado. La realidad es que vivimos en una resurrección, en una vida nueva. La realidad es que por el Espíritu Santo de Dios podemos elegir hacer el bien. Hace un momento mencionábamos que una persona sin Cristo no tiene otra alternativa. Todo lo que su corazón desea simplemente tiene que acceder a esos deseos. Pero una persona en Cristo puede negarse a sí mismo. Una persona en Cristo puede resistir. Y como dijimos hace un momento, por la belleza, por la gloria que es en Cristo ahora, las cosas quedan reveladas desde el ángulo que verdaderamente les corresponde. Una persona que está creciendo en su comunión con Cristo, una persona que está regocijándose en su comunión con Cristo, no puede ser impresionada de los placeres de esta tierra. Vamos a ver un segundo punto. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestra posición en Cristo? El tiempo presente, donde dice buscad, indica una acción continua. La norma de vida para cada creyente consiste en ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, reordenando nuestras prioridades. No vamos ahí. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es permitir en la vida terrenal que la vida celestial gobierne. Significa, hermanos, ocuparse de las cosas celestiales, aquello que reina sobre las cosas terrenales. Ocuparse de los propósitos, de los planes de Dios, de sus determinaciones, de su poder, implica ver las cosas, a las personas y los sucesos de este mundo a través de los ojos celestiales, de los ojos de Dios, desde una perspectiva eterna. Las cosas de arriba son el reino celestial, los valores espirituales que caracterizan a Cristo, algunos atributos de su carácter, algunos elementos de su sabiduría y algunas cosas que debemos aspirar, ser y tener como ternura, bondad, mansedumbre, paciencia, sabiduría, amistad, perdón, fortaleza, pureza, amor. Cuando se concentra en las realidades celestiales, se puede disfrutar en toda su plenitud el mundo que el Padre Celestial ha creado. Hermanos, necesitamos reordenar nuestras prioridades. Como mencionamos, el creyente debe tener metas, pero deben ser metas más sublimes, reordenando nuestras prioridades. No de una manera legalista, no de una manera exigida para poder llevar un cumplimiento de normas y reglas. No, hermanos, cuando hablamos de reordenar nuestras prioridades es, de acuerdo a la Biblia, que traiga convicción a nuestro corazón, lo que verdaderamente importa. No dejar de mentir para no ser mal vistos, porque ya nos atraparon cuán mentirosos somos. Dejar de mentir porque no queremos ofender ese carácter santo de Dios que es alérgico a la mentira. Es tomar decisiones en base a que conocemos quién es Dios y nos sometemos a su señorío y nos sometemos a su voluntad, y entonces reordenamos nuestras prioridades. Es interesante, cada vez personas escriben o producen programas en donde para algunas familias o algunos individuos tienen ciertas obsesiones con cosas que les parecen importantes. Y desde luego esto es algo tan novedoso, esto es algo tan curioso para la mayoría de las personas, hablando en un sentido común, porque personas pueden fascinarse quizá con coleccionar pequeños cochecitos, por ejemplo, ¿verdad? Y vivir para eso. Otras personas quizá les gusta coleccionar cosas de artículos deportivos, y entonces su vida gira en torno a eso. Y hermanos, no quiere decir que los pasatiempos sean incorrectos. No, para nada, no decimos esto. La Biblia no nos dice que las cosas que Dios ha creado para nuestro placer y nuestro deleite precisamente tengan que ser malas. Lo que la Biblia nos advierte mucho es cómo están hechas las prioridades, cómo es que nosotros formamos nuestras prioridades, porque puede ser que hay cosas que son más importantes que otras y nosotros no las tenemos esquematizadas de manera correcta. El mismo Señor Jesús, cuando habla con los discípulos, les hace una serie de preguntas a forma de poder razonar un poco con ellos acerca de las prioridades. ¿No sabéis que la vida es más importante que el vestido? ¿No sabéis que la vida es más importante incluso que la comida? Hay cosas más importantes que otras. Y eso lo vamos a ver en la Escritura una y otra vez. Hay cosas más importantes que otras. La pregunta de nuevo, hermanos, es si nuestras prioridades son correctas a la luz de la Biblia, no a lo que nosotros nos importe más. Porque puede ser que lo que nosotros nos importe más no sea lo más importante en un sentido general, en un sentido desde la perspectiva de Dios. Las cosas que verdaderamente importan son señaladas en la palabra de Dios. Cada decisión que tomamos, cada meta que trazamos, debe estar muy analizada a la luz de la palabra de Dios. Y para esto es necesario entonces reordenar nuestras prioridades y por lo tanto renovar nuestros pensamientos. Poner la mira viene de una palabra que podría traducirse pensar. Poner la mira en las cosas de arriba es poner el enfoque, poner los sentidos, poner la vista, poner el pensamiento en el cielo en donde está Cristo. Debido a la corrupción de nuestra mente, los pensamientos que se centran en las realidades de nuestro ser, tienden a ser desviados de lo que la mente de un creyente debería poseer proveniendo de las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 12:2 nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, hermanos, que para llegar a tener una mente adecuada, que puede reordenar bien sus prioridades, debemos tener una mente renovada por las Escrituras, ¿verdad? Son las Escrituras las que nos van a señalar ese orden de importancia. Es así como logramos pensar lo que Filipenses 4:8 nos dice. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud, nos dice, en esto pensad, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermano, nuestro pensamiento, nuestra mente, puede quedar cautiva en una imagen, en un pensamiento, en una escena, y pudiéramos estarle dando vueltas y vueltas y vueltas allí? No precisamente tiene que ser algo que va en contra de la moral, pero puede ser algo incluso tan trivial, puede ser algo tan fuera de sentido y de propósito. Pero cuando pensamos en una mente que ha sido entrenada por las Escrituras, una mente que ha sido formada, un criterio formado por las Escrituras, entonces sabemos que tenemos la tendencia a pensar la verdad. Una persona que no desafía su entendimiento teológico, su entendimiento racional en base a las Escrituras, hermano, es una persona que tiene una gran tendencia a pensar la mentira. Y cuando pensamos en los problemas que se suscitan entre los seres humanos, muchos de ellos son el resultado de creer mentiras. Ahora, que las mujeres han estado hablando un poco de esto, mentiras que las mujeres creen, precisamente tiene que ver con cuántas mentiras en la mente podemos darlas por verdad, podemos darlas por cierto. ¿Y cuál es el trágico resultado de vivir con una mente engañada por un corazón caído? Porque, hermanos, muchas veces vamos a escoger pensar lo que queremos pensar, y lo que queremos pensar es producto del pecado. Porque muchas veces nosotros podemos esclavizarnos con pensamientos que no apelan a la verdad, a la virtud, a la justicia, a la santidad de Dios. Porque muchas veces el ser humano le gusta el abrir su mente para poder hacer un nido de muchos vicios dañinos, de resentimientos, de crueldad, de maldad, de rencor. Hermano, y cuando una persona está alimentándose de esos pensamientos, no tan solo está dejando fuera la verdad, sino cómo está minando su vida interior, cómo está destruyendo su vida espiritual, cómo su sistema inmunológico espiritual ha sido afectado de tal forma que entonces no tiene fortaleza para enfrentar los verdaderos problemas a los que pueden suscitarse en su vida. Porque muchas veces el creyente se encuentra atrapado con los pensamientos que escogió pensar y que sabe que son pecado. Pues, hermano, renovar nuestra mente significa renunciar a lo que queremos pensar y dar la oportunidad de pensar en todo lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable, pensar en todo lo que tiene el buen nombre de Dios, conocerlo a Él, su carácter, su propósito, su trascendencia. Cuando estos valores prevalecen en la mente, se produce como resultado el comportamiento piadoso. El pecado es vencido y viene a establecerse la humildad, la seguridad y un espíritu sacrificado. Hemos visto, hermanos, entonces, hay una responsabilidad en nuestra posición con Cristo, que es reordenar nuestras prioridades y es renovar nuestros pensamientos. Vamos a decir algo más. ¿Cuál es la revelación de nuestra posición en Cristo? Si hablamos de vivir la vida resucitada, de la manera en que Cristo nos enseña, la realidad de nuestra posición en Cristo es algo que debemos de exaltar. ¿Cuál es la realidad de nuestra posición en Cristo? La renuncia a la vida pasada y la resurrección a una vida piadosa. Debemos resaltar la responsabilidad de nuestra posición en Cristo. Ya mencionamos, hay que reordenar nuestras prioridades, hay que renovar nuestros pensamientos. Y finalmente, esta revelación de nuestra posición en Cristo. Vamos a Colosenses 3, versículos 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este versículo 3 confirma una vez más lo que se ha mencionado. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Aunque el mundo sea incapaz de reconocer a aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios, no será así para siempre. Hermanos, el haber muerto a los deseos de este mundo, el haber reordenado las prioridades y el haberse sujetado al Señorío de Cristo, muchas veces tiene como consecuencia el no ser tomado en cuenta de una forma muy especial ante la sociedad. Inclusive puede ser que una persona que vive su vida piadosa, su vida cristiana, de una manera fiel, de una manera legítima delante de Dios, puede ser que ante otras personas sea una vida desperdiciada. Otras personas podrían decir, tú podrías hacer mucho con tus talentos, o con tu dinero, o con tu tiempo, pero has decidido invertirlo para las cosas de Dios. Has decidido ajustar tu horario de trabajo, has decidido ajustar tu forma de vida, has decidido ajustar ciertas cosas porque estás dedicado a una devoción. Por supuesto, una persona que tiene una relación significativa con Dios, entendemos que esa renuncia vale muy bien la pena. Y sabemos que hacer esta clase de decisiones es tan gratificante porque no hay mayor placer que estar en comunión con Dios. Pero para otras personas esto no tiene una lógica. Para otras personas sería, ¿por qué no trabajas más si pudieras ganar más? ¿Por qué no haces más? ¿Por qué no eliges lo que tu corazón y tu carne pudiera disfrutar más? Y no solamente lo que tú consideras está bien. Pero finalmente, hermanos, el Señor revelará cuál es la realidad, cuál es la consecuencia, cuál es la virtud por todas las cosas que en esta tierra hemos hecho. Porque no debemos ignorar el regreso próximo del Señor, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Es lo que está diciendo este versículo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Y si se fija en el versículo 5, está dando un consejo todavía más específico el apóstol Pablo, diciendo, mira, en algún momento quizá tu vida no va a ser el centro de atención, tampoco va a ser muy digna de imitar por la gente que no tiene a Cristo, pero Él un día se va a manifestar y Él va a llamar a los que son suyos. Y eso es lo que verdaderamente importa, lo que va a pasar en la eternidad. Y dice entonces, por lo tanto, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Fíjese que no se queda solamente con lo externo, también habla del carácter, versículo 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, el Señor regresará un día. Y cuando Él se manifieste en su segunda venida, dice la palabra de Dios, nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Vamos por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día, hermanos, el Señor llamará a los suyos a juzgar con Él el mundo. un reconocimiento público del Señor. Además de la descripción del regreso de nuestro Señor para venir a juzgar, la visión aclara que lo hará acompañado de sus santos. Ese día se sabrá con absoluta certeza quiénes pertenecen en realidad al Señor, y Él los dará a conocer al mundo. Él revelará a los suyos al mundo. Por eso, hermanos, la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Es tener una vida con comunión con el Hijo. No con el mundo presente, porque el Hijo, porque Cristo, debe ser el centro de nuestro universo. La vida resucitada es una vida nueva. La vida resucitada es una vida escogida, es una vida deseada, es una vida ordenada por las prioridades divinas. La vida resucitada es cuando Cristo, nuestro tesoro mayor, nos anima, nos infunde aliento, esperanza e inspiración para vivir cada día en gloria a su nombre. La vida resucitada un día será manifiesta por los siglos de los siglos, cuando los santos, los suyos, seamos llamados a esa reunión para gobernar con Él para siempre. La vida resucitada, hermanos, no tan solo es una cuestión que será hecha en el futuro. La vida resucitada debemos vivirlas a partir de ahora que estamos aquí en la tierra. La semana pasada mencionábamos en la oración de Jesús: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Padre, yo sé que tú los has dejado en el mundo para que sean luz y para que testifiquen. Y hermanos, cada vez que usted y yo vivimos la vida resucitada, de acuerdo a la norma bíblica, de acuerdo al corazón de Dios, otras personas que viven en tinieblas y que viven en muerte pueden resucitar por el conocimiento de la vida nueva. El Señor nos ayude a vivir la vida resucitada cada día.